Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Vamos a mi huerta, yo le daré dos, una para el niño y otra para ti. Vamos a mi huerta, yo le daré dos, una para el niño y otra para ti. Señor San José, y encienda las velas para ver quién pasa por su cabeza. Señor San José, encienda las velas para ver quién pasa por su cabeza. Ahí pasan los ángeles, pasan en carrera y en busca del niño que vaya lejos. Ahí pasan los ángeles, busca del niño. Ahí pasan los ángeles, pasan en carrera y en busca del niño que vaya a la escuela. Ay, mi chiquitito, y desnudito está dentro de las pajas como un silguerito. Ay, mi Manuelito, y desnudito está dentro de las pajas como un silguerito. Las pascuas les dimos con el parabién, y este niño hermoso nacido en Belén. Las pascuas les dimos con el parabién, nacido en Belén.